Muy bienvenidos a un nuevo programa de Mezcla Explosiva. Con Resaca o sin ella. Una hora de lamentable música. Pues muy bien, pues muy buenas tardes, noches para nosotros, buenas lo que sea para vosotros cuando lo estéis escuchando. Hoy vamos a tener aquí algo especial, vamos a dejar un poquito de gilipolleces, vamos a dejar un poquito el punk, el hardcore y demás calañas. Y nos vamos a dedicar única y exclusivamente al rap. Fijos. Un gran mundo en el que investigar. Y para ello hemos traído a un gran entendido en el tema. Es nuestro amigo Tóxico. Buenas noches. Un catedrático del hip hop. Ahí lo dejamos. Buenas noches, Tóxico. Buenas noches, Cristóbal, Pim. Y a los oyentes, por Dios. Buenas noches, señores oyentes. Que por cierto. Hijos de puta. Sí. Llevamos ya casi 800 visitas en nuestro podcast. Muy bien. O sea que te va a escuchar algún pendejo por ahí, te va a escuchar. Pues nada, yo quería decir que hoy traigo hip hop, pero no es el hip hop que estoy acostumbrado a escuchar. Las gorras planas con nivel para que sean más planas aquí no van a funcionar. Y la chulería y las putas en jacuzzi y el champán creo que tampoco. Eso es el bueno, ese es el buen hip hop, el hip hop de la calle. ¿Os parece bien empezar con un clasiquito a pinchar? Bueno, deciros que lo que hemos puesto, el primer tema, formaba parte de la banda sonora de la película El Odio. Y que, bueno, es un DJ, parece ser, Food Killer, ¿no? Un DJ francés, sí. Creo que de Marsella, si no me equivoco. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar a escuchar más cositas. Bueno, pues, yo creo que para empezar en lo que es el hip hop auténtico de la calle, pues vamos a empezar con el clásico entre los clásicos, que son Public Enemy. Y un tema que aparecía en su disco Muse and Our Message, de 1994, que se llama Hitler Day. Y bueno, un poquito de guitarreo con el hip hop también, que es de lo que se trata hoy. ¿Se sabe de qué va este tema? No sé, se llama Hitler Day y seguro que le pone a parir al hijo de puta. Hombre, ¿sabes? Siendo negros no creo que que les mole el rollo. Bueno, vamos a oírlo, a ver qué os parece. Bueno, gente, deciros que hemos tenido un pequeño fallo técnico. Hemos dicho que habíamos pinchado el Hitler Day de Public Enemy y lo que estaba sonando ahora mismo eran los Public Enemy, pero Good tema. Complex, del mismo disco, bueno, ha sido un pequeño fallo aquí en las mesas. Sido un error al copiar los temas y preparar el playlist. Si nos da tiempo y la técnica nos lo permite, lo pondremos al final. Vale, bueno, así que nada, vamos quizá como hemos empezado un poquillo flojo, dos temas un poco tranquilos, pues nos podemos ir a un tema un poquito más cañero. Podemos poner SX10, Grupo que igual no conocéis mucho, pero el vocalista es Sendo de Cypress Hill y la banda es una banda latina. Podríamos definir que es un poco rap metal hardcore latino, ¿sabes? Y vamos a poner un tema que se llama Hadenauer de su único disco. Hadenauer, ¿verdad? Que inglés más bonito lo tengo yo. Cojonante. ¿Algo más que decir de esta banda? Es una banda que se ha movido poco. Aquí a España no ha venido nunca, pero en los discos de Cypress Hill que meten guitarreo, pues los dos guitarristas son los que suelen tocar y el batería. Entonces, claro, para muchos es más conocido por el grupo que hace los temas de rap metal de Cypress Hill que por la banda en sí. ¿Tiene algún tema en castellano esta peña? ¿O? No. Vale, pues muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar el Hadenauer y a ver qué os parece. El Hadenauer de Sekir 10. I know you're like, yo, man, me, my man, man had enough of your shit. But on here, man. Here go. Went down so profound that sometimes I'm major. Like Led Zepp, I confused Benadisha. Wanna hear rhymes, I got them right here. Wanna hear hard, I bring it all, yeah. Media get diff and say what they say, but I know how to play that game. And that's okay, I just pick up the pace. Ain't nobody gonna take my place in the race, and that ain't no mistake. Says, who's next? Wanna hear me that track by the damn cassette? Or a CD, so you can hear me. Explode these phonies in the industry. Got the red light beaming, magazine scheming. Ways are taking me out, but they fuck ain't dreaming. Ahí teníamos sonando a los SX10 con su tema Hadenauer. Y bueno, pues ¿qué más nos traes por aquí, Tóxico? Bueno, ahora voy a voy a poner a un tío que a mí me apasiona. Se llama Cool Kid. Le conoceréis por Ultranetic en 6, pero luego se ha convertido en el hombre de los mil motes: Doctor Octagon, Doctor Doom, Black Elvis, etcétera, etcétera. Es un tío que está bastante zumbado. Yo puedo decir que le vi en directo y está bastante colgado. Repartía bragas y tangas a las pibas. Y quiero hacer un comentario de que leí una crítica de ese concierto en una revista nacional, Gijón Nation, y decir que esa revista, pues, no tiene ni puta idea para los que llevamos escuchando Gijón toda la vida. Eso, ese es el espíritu del programa, ¿eh? Aquí, básicamente, nos dedicamos a meternos con con otra gente. Entonces, me parece bastante bien que te metas, que son de pastel, ¿no? ¿O qué? Yo diría más que de pastel, han llevado toda la vida, pero creo que se han tirado por este rollo modernito y prefieren poner bien a Kanye West y a Pat Daddy que a los auténticos hijopéricos de toda la vida. Entonces yo quiero dedicarle este tema, Doctor Octagon, el disco Doctor Octagon, se llama Indestructive, y me gustaría dedicárselo a WH y toda la peña que hace esa mierda de revista, Hip Hop Nation, que desgraciadamente a la gente que nos gusta la tenemos que comprar porque es la única forma de enterarnos del mundo del hip hop. No, bueno, luego te iba a preguntar que si conoces alguna publicación un poco más underground en este palo, antes, que lleve grupos de este rollo. Serie B, antes estaba Rapapolvos y seguro que hay más fanzines, no estoy demasiado puesto, pero vamos, también está internet, gracias a internet nos podemos enterar de muchas cosas, ¿sabes? Pues desde aquí hacemos un llamamiento a todos los fanzines subversivos que muevan el tema del rap y el hip hop, y que si alguien nos escucha, pues que por aquí nos puede dejar un mensajito y que, bueno, pues que podamos visitar sus proyectos. Entonces, ¿qué íbamos a escuchar, Doctor Octagon? Doctor Octagon, Indestructive, dedicada al imbécil de WH. Perfecto. Taking a patient out of the bathroom into water. That's right, get in the water and touch the electric wires. Hold this. Here's some bread. How you can live in an apartment with the pieces of a person rotting away with decay and not knowing. I was totally sick. Sure, that's true. Washing bones. Why would you wash your bones? They were snowing. Think about it. If you was there standing looking at me, what would you do if I hit your face with dog doodle? Smear poo-poo flies on your forehead, spit in your salad, vomit on your brother's breakfast. Take your ass inside, burn your mother's house, bring pet mice and scare your sis with a gray mouse. Then drop your mother to bed, leave him there dead, take her to parakeet with scissors, clip his head. Then get the charcoal, what's up, burn your dog legs, walk by the barber shop and hit the glass with eggs. Then go in the club and dance, mix the alcohol, break with road spray, here's a drink, have a ball. Dance to the music, watch your party pooper, yeah, you know. I'm destructive. I'm destructive. I'm destructive. I'm destructive. Bashing your head with 10-4 cans of Campbell soup. I'm on the roof and I left the pigeon out the chicken coop. Stole your checks and flushed money down the toilet bowl. Look at the fuck he's gone to down the commode. Walking on the carpet, your fur was my target. Give the baby some gum, a pack of bubblegum. Stick it in the rugs, smear a green lightning bugs. All around the walls, down the hall, checking out bleeding on flame pits. Niggas with their armpits down, smelling funky, check out the junk. Spit, I'm destructive. I'm destructive. I'm destructive. I'm destructive. Green, red, blue reindeer, dead, lying down with a fawn. Copulating, having sex. Mating with a baboon with buffalo wings. Like Hitler, the German shepherd, coming down with a brown spotty moose, just sound as soft as a goose. We all here with tickets for Van Halen, Warfest, Autopsy, Def Leppard, and Spaz. Come on, drop the jazz, Grateful Dead. Rock with it. I'm destructive. I'm destructive. I'm destructive. Bueno, pues ahí tenemos al Doctor Octagon este metiendo, marcándose aquí una paranoia de kilo para acabar el tema, ¿no? Bueno, sí, para el que le interese más estas cosas, este disco está producido por Dan Automator, un productor japonés que colaboró con el primer disco de Gorillaz, del Mendaste de Blur. Pues habla más despacio, ¿eh? Vamos a entender igual. Vale, vale, sí, es por la resaca y el medicina a la heroína. Y bueno, las scratchers de este disco eran de DJ Cooper también. También un DJ filipino de la Invisible Scratch Pickle o algo así se llama su grupo. Bueno, ahora quería poneros un temita de otro clásico, los House of Pain, Back from the Dead, que posiblemente pues a todos los fanáticos del hip hop de toda la vida, a mediados de los 90, pues conocerán de qué estamos hablando, ¿no? Esto le gustan al Pi, que está muy callado, dinos algo, anda. Me gusta. Pi, lo que estás fumadísimo. ¿Qué es lo que es mi día para fumarme y estar calladito? Estoy moderado, tío. Después de ver a la cabra... Te cae un poquito, que no se te va a ir nada, hijo. Después de ver a la cabra de la legión pasear por las calles de Madrid. Eso, es verdad, hoy no vas a tener ninguna sección clavándote... Bueno, ya me he clavado con la policía con el primer tema. ¿Pero a qué policía se la ha dedicado? No se la ha dedicado a nadie, pero hoy se lo dedicaremos especialmente a la policía de Madrid y a todos los que han desfilado por las calles. Y bueno, y los aviones que nos han estrellado. Bueno, pues en general... Se podían haber estrellado contra las torres nuevas estas que están haciendo. Hostia, pues sería graciosillo, porque encima sería como un atentado hecho por los mismos. Pero bueno, como se inventó... Qué paranoia te estamos dando, tronco. Que nada, que estoy fumado, que yo estoy aquí escuchando los temitas. Ahora estamos aquí fumando ganja, aquí... Escuchando hip hop. Hachís. Bueno, la misma mierda. Mierda que destruye el cerebro. Sí, eso sí, es verdad. Bueno, vamos a escuchar House of Pain, Back from the Dead, de vuelta a los muertos, como tú, Pi. Pues ahí los House of Pain trayéndole recuerdos al Pi de su más tierna infancia. Ah, sí. Bueno, tiernas eran las piedras que se fumaban en su infancia.

retirarse cual fakir. No sé si me explico, no pido nada, nada reivindico, pues hacerlo implica el reconocimiento de una autoridad con la que no me identifico. Que esta sucia realidad quiero verla hecha añicos. Y un saludo para esas chicas y esos chicos que con lo que tienen a mano plantan cara en el 2000 y pico. Hola, perdonad. Nada, así hablando de la autogestión y de grupos del underground, pues quería hacer un llamamiento a un grupo del underground que parece que los sellos no les quieren. Se llaman Pura Conciencia, son de Parla y tienen un, se podría decir, disco, pero solo para descargar en internet. Se llama Es mi calle y lo podéis descargar en www.myspace.com/puraconcienciafamilia. Estos chavales tienen un space bastante, bastante currillo. Estuve yo por ahí visitándolo también. Y la verdad que eso, que tienen 3 temas colgados de ese trabajo. No suenan para nada mal, suenan bastante profesional, de hecho, para ser algo totalmente autoproducido. Y bueno, pues no sé qué más nos puedes decir de este grupo parleño. Yo creo que, vamos, de lo que yo he escuchado en underground es de lo más, para mí de lo más grande, porque son producciones bastante bien hechas, 2 MCs que tienen bastante flow y aparte las letras pues van en el mismo rollo de lo que estamos escuchando hoy, no tanta basura y tanta chulería. Creo que hay cosas bastante interesantes de escuchar. Y bueno, ahora vamos a poner otro temita español, un grupo que ha tenido muy mala suerte con los sellos, se llaman Duo Kie, tienen 3 discos editados y cada uno con un sello distinto y creo que el cuarto que viene en camino pues va a ser con otro. ¿Y estos son muy kies o qué? La letra. Son potentillos, ¿sabes? De aquí del centro de Madrid y con ¿estos son de Madrid? Sí. Estos tocaron en Parla, les traje yo personalmente. Locus, un tío de puta madre, es su propio manager. Pues un saludo para ellos. Un saludo para Locus, para Nervioso y para Digitime. Y bueno, vamos a poner un disco, un tema de su último disco, el último disco editado, aunque creo que viene uno en camino ya, que se llama Barroco, y el tema, pues, se llama Dinamita. Pues a ver si con la dinamita reventamos algunos oídos por aquí. ¿Qué rap es esto? Los obsesos por bares y sexo, los pajares, exceso de rap. No se andan con tonterías, hay días que me agacho, hay días que hago cachos, todas tus teorías, por amor moriría. Estoy muerto. Analicen nuestros textos. Traje sentimientos de repuesto y he vuelto el salvaje con los nervios de acero por dentro. Ajá. Siento veros descontentos, pretendo vendernos en frío infierno. Ayer no, por cierto, te dejé vender 3 LPs de mi estilo. Te regalo mi tanto por ciento. Mejoré el silencio con un muy rancio. Escribí el epitafio que te sentenció. Se me metió. Dije que te sentenció. Dios se desentendió de todos y ahora estamos solos tú y yo. Es una pena que las putas te repitan que la única chica mona que te grita sea chita. A mí me excitan cosas como dinamita. Maltratadores de mujeres, dejar que existan. Para que vuelen por los aires. Trae más dinamita. Tú quieres destrozarme. Trae más dinamita. Sabes lo que haces. Trae más dinamita. Será mejor que traigan más. Hey, os tendréis que joder si veis que no hay nada que hacer. Si a veces querer no es poder, sino más bien morder el polvo. Tú o quién, gordo, tocho, como de mala hostia. Es el saco de huevos alias las joyas de la corona. Bien. Como veis hoy os traje material más guapo. Es el video porno del polvo entre la princesa y el sapo antes del beso. Vengo de la zona de máximo riesgo. ¿Tú quieres hacerme feliz? Ven. Dame cervezas y sexo. Madrid es como tú. No preguntes si acto. Aquí los sábados se pasan los misiles rozando. Tóxico. Abrid los ojos, estamos aquí. Tus hijoputas favoritos. Gracias a mis MCs. Cañón 1. Pepino. Cañón 2. Pepino. Cañón 3. Cárrense al asiento hasta el 2000 y pico. Y paguen por nuestra mierda. Luego si quieren hablen. El grupo más buscado como los talibanes de Bin Laden. Quizás juguean la ruleta rusa con demasiadas balas. Quizás con poco dinero. Aún así por las mañanas me levanto con una sonrisa sabiendo que iré al infierno. Pero era un trabajo sucio y alguien tenía que hacerlo. Para que vuelen por los aires. Trae más dinamita. Tú quieres destrozarme. Trae más dinamita. Sabes lo que haces. Trae más dinamita. Será mejor que traigan más. ¡Oh!

Bienvenidos, amigos y amigas, a la parte intelectual de este programa tan dicharachero. Y como no, vamos a remitirnos a un refrán clásico, uno dentro de la cultura española muy, muy antiguo, más que los reyes católicos. Ya sabéis, más vale pájaro en mano que patada en los cojones. Moraleja, la patada en los cojones duele. El pájaro en mano, le puedes cortar el cuello, meterlo en una cazuela y desplumarlo, rajarle, quitarle los intestinos y freírlo. Así tienes un buen almuerzo. Ya. Odiendo el refranero español. Ya está. Es que bueno, pues ahí teníamos al Pi su anodina sección, como todos los días. Está bien un poquito de cultura de vez en cuando, ¿no? Sí, eso dicen. ¿Algún refrán? Tú eres muy de refranes. A mí me gusta uno que dice algo así como: mujer de tobillo ancho tiene el coño como la oreja de un burro. Ese también está bastante bien. Es precioso. Está bien. Pues bueno, ya hemos escuchado un poquito y comentado un poco el rollo en Madrid y alrededores con grupillos que se autoproducen. Otro besazo para un grupo de Getafe, se llama Nodam, O-D-A-M. No tengo información ni música ahora mismo para pincharos, pero podéis buscarlo por internet, Odam de Getafe. Un beso para el Mele y para el Ose. Vale, pues deciros que los anteriores, Aire y Humo, que hemos escuchado, si no recuerdo mal, están editados bajo el sello Ocho Locos, que yo creo que aglutina algunos grupos de la zona sur de Madrid y mueve temas en ese rollo. Así que nada, vamos a ver si cambiamos un poquito el tercio y le vamos dando un poco más de cera, vale, al hip hop. Creo que ahora nos vamos a empezar a endurecer. Voy a hacer un poco de homenaje a una banda sonora que salió de una película llamada Gangnam Night, algo así, ¿no? ¿Cómo se pronunciaría? Sí, señor inglés. No puedo ahora. Es que Cristo y yo hacemos buena pareja, él es bilingüe y yo tengo dos pollas. Esta banda sonora componía grupos de hip hop con grupos de metal. Y hubo algunas grandes fusiones y yo he traído dos que a mí me gustan mucho. La primera es Napalm Death con Gunshot. Vale, pues que es el tema Another Lesson. Bueno, el Another Lesson me lo inventé yo porque el estribillo dice algo así parecido, ¿sabes? Ah, sí, o sea que no. Bueno, pues el tema, como se llame, de Judgment Night, de la noche del juicio. Vamos a ver. Napalm Death con Gunshot. A ver si lo escuchamos. With the living black coat, and if you don't believe what I'm saying, forget that I'm part of it. Sometimes you have ahí, ahí sonando los Napalm Death con los Gunshot. ¿Y qué decir de este tema? Pues que aparte de que nos hemos inventado el título porque nos ha dado la gana, lo hemos llamado Another Lesson. Parece ser que es Another Reason, no Another Lesson. Y bueno, ¿y qué más comentar de Napalm Death? Nosotros creemos que el batería de Napalm Death, ya le hemos visto en directo un par de veces, pues que cuando tocó esta canción podía estar leyéndose un libro de Charles Bukowski, comiéndose un trozo de pizza y jugando con su hijo y haciéndose una paja y dándose los pies. Sí, mientras daba ahí caja, charle, bombo... con la oreja. Bueno, iba a decir una gilipollez. Así que nada, pues ahí teníamos a los Napalm Death, brutos por antonomasia, con Gunshot, Another Reason. Le vamos a cambiar el nombre al tema ahora mismo, porque si no luego se me va a olvidar. Vale, bueno, ahora el siguiente tema que vamos a poner es de la misma banda sonora, Young and Night, para mí el mejor de la banda sonora. Es la canción que convencieron a Slayer para hacer un tema con un rapero. Era bastante complicado y ellos dijeron que no querían. Si el rapero es satánico no tendría ningún problema. Seguro. Bueno, el caso es que le pusieron Dice-T unos discos de Body Count. Dijeron, oye, este rapero es un poquito punky, ¿no? Y cuando le conocieron, pues decidieron hacer una versión de Exploited, Disorder. Nada más y nada menos. Y bueno, en un recopilatorio que es rap metal, pues cuando escuchas este tema dices, ¿dónde está aquí el rap? Pero bueno, creo que había que ponerla, ¿no? Sí, hombre, Slayer siempre tendrá un hueco en nuestro programa y en nuestros corazones. Además, hablando de batería, es uno de los mejores baterías que hay también en todo el mundo. Aunque he de decir que en este disco era la época de Paul Bostaph la batería. Sí, que no estaba Dylan Lombardo. Esta fue esa época en la que en Slayer tocaba Paul Bostaph, pero da igual, tampoco es mango Paul Bostaph, ¿sabes? Bueno, pues vamos a escuchar a Paul Bostaph, que es hijo de Michael Bolton, ¿no? Y Burger King lo fundó B.B. King, sí. Exactamente. Bueno, ahí tenemos Slayer con IT, Disorder, The Exploited. Rest. Slayer con Ice-T, teníamos ahí a Kerry King y a Thomas Raya haciendo de la suya junto al rapero. Bueno, ahora, bueno, ya que alguno dirá, bueno, está poniendo temas de hip hop, la colaboración era de Ice-T y Ice-T aquí ha rapeado lo que mis cojones, ¿sabes? Sí, sí, la verdad es que... Entonces, sí, mis cojones rapean bien. ¿Quién te lleva los cojones rapados? Rapeados. Oye, rapeados. Que es con el pelo a lo afro. Bueno, pues nada, pues qué menos que para que la gente quiera pensar que Ice-T alguna vez ha sido rapper y no solo... alguna vez a lo largo de su vida. Claro, que no solo de body count, esas cosas vivía el hombre... El que él mismo se llamó fundador del estilo gangsta rap y de salir con pistolas pegando tiros y matando gente. ¿Este está muerto o no está muerto? No, este está más vivito y coleando. Creo que el último disco era un disco con Trigger Da Gambler y Smooth Da Hustler, que hizo un proyecto, no me acuerdo cómo se llama, y hizo un disco de hip hop un poquito ya más flojo también hace poco. ¿Y a ti qué te parece el rollo este de los hip hoperos que salen ahí a pegarse tiros y esas cosas? Hombre, mi opinión sincera no la voy a decir para que no me tachen de nada, pero vamos, yo creo que matarse no lo veo bien ni en la guerra, ¿sabes? Das un par de hostias, pues vale, ¿sabes? Pero a tiros... Hombre, resulta gracioso. Resulta gracioso. Bueno. Bueno, en fin. Cuando pasen con el coche por delante de la puerta de tu jardín y te frían a tiros con una UCI, verás si es divertido. Pues que me dejen a mí una K. A mí yo no tengo ningún problema. A mí que me dejen una K y tranquilamente todo el mundo juega. Bueno, yo venga, creo... para el pi, toma una K. Dame una K, dame una E. En fin, Ice-T. Yo, antes de ponerla, quiero decir una cosa. Por lo de los tiros, lo que decía mi tío, el ascensorista, que decía: en fin, será fin, mejor mascota es un perro que un delfín. Así que Ice-T, freedom of speech. Freedom of speech, that's some motherfucking bullshit. You say the wrong thing, they lock your ass up quick. The FCC says profanity, no airplay. They can suck my dick while I take a shit all day. You think I give a fuck about some silly bitch named Gore? Yo, PMRC, here we go. War. Yo, Tim, what's the matter? You ain't getting no dick. You're bitching about rock and roll, that censorship, dumb bitch. The Constitution said we all got a right to speak. Say what we want, Tim, your argument is weak. Censor records, TV, school books too. And who decides what's right to hear you? PMRC, you stupid fucking asshole. The sicker on the record is what makes himself go. Can't you see, you alcoholic idiots? The more you try to suppress us, the larger we get. Yeah, parental advisory. What I'm talking about? Freedom of speech, yeah, boy. But just watch what you say. Freedom of speech, yeah. Just watch what you say. Freedom of speech, yeah, boy. Just watch what you say. You have the right to remain silent. Fuck that right! I want the right to talk, I want the right to speak, I want the right to walk where I wanna. Yell and I'm gonna tell and rebel every time I'm on a microphone on the stage, co-illing. The knowledge I drop will be heard by millions. We ain't the problems, we ain't the villains. It's the suckers depriving the truth from our children. You can't hide the fact, Jack, there's violence in the streets every day. Any fool can recognize that. But you try to lie and lie and say America's some motherfucking apple pie. Yo, you gotta be high to believe that you're gonna change the world by a sticker on a record sleeve. Cause once you take away my right to speak, everybody in the world's up shit creek. Shit creek. Shit creek. You know what I'm talking about? Freedom of speech, yeah. Just watch what you say. Freedom of speech, yeah. Boy, just watch what you say. Freedom of speech, yeah. Just watch what you say. Explicit lyrics, lyrics, lyrics. Let me tell you about down south, where a motherfucker might as well not even have a mouth. Columbus, Georgia said they'd lock me up if I got on the stage at my show and said fuck, fuck. So I fought for a minute and said no, I wasn't even gonna do a damn show. Thought for me to change my words and my rhymes was never gonna happen cause of no sellouts of mine. But I vowed these motherfuckers one day, they even arrested Bobby Brown and Kool J. Yo, they got this coming cause I'm mad and I'm gunning homeboys and there's no running. I wanna tell you how I feel about you, no fool, no lies, no slack, you just straight back. Columbus, Georgia, you can suck my dick, you ain't nothing but a piece of fucking shit on a damn map, map, map. Freedom of speech, yeah, boy, just watch what you say. Freedom of speech, just watch what you say. Freedom of speech, yeah, boy, just watch what you say. Parental advisory. Bueno, como queremos pinchar bastantes temas y se nos está acabando un poquito el tiempo, hemos decidido acortar un poquito este tema de Ice-T, que era Libertad de libertad de expresión. Bueno, decir de Ice-T que lo de la libertad de expresión, él en su proyecto hijopérico, pues se lo tomó en plan, mira qué canción de James Brown más bonita, voy a coger la base y voy a cantar yo encima. Este que hemos escuchado, Freedom Speech, claramente Foxy Lady de Jimi Hendrix, ampliada, faltó samplear de los gallumbos a Jimi Hendrix. ¿A Jimi Hendrix? Y bueno, pues qué decir, el sampler y el mundo del hip hop siempre ha sido así. Robert denuncia, juicios, pero ellos hacen lo que les sale del rabo. Libertad de expresión, freedom of speech. Eso es. Y ahora pues vamos a pinchar a un grupo de hardcore latino, porque como siempre que vienen los hardcore latinos siempre dicen arriba el hip hop, quién de aquí es rapper, quién lleva la gorra más plana y tal. Verdad, eso, esa relación no la entiendo yo muy... El hardcore latino y el hippie hop, ¿no? Sí, exactamente. Pues bueno, pues ya que ellos siempre nos dedican canciones y le mola el hip hop, vamos a dedicarle nosotros una al hardcore latino, ¿os parece bien? Me parece estupendo. Y estos que son más rapper que una lluvia de chat dish, pues vamos a poner un track que se llama... All Crews. Las crews juntas, eso es lo que hay que hacer. Y el grupo, bueno, no lo hemos dicho, el grupo se llama Downset. Eso. Creo que son mexicanos, en el disco que hemos puesto de SX10 antes cantaban un temita y bueno. Estos sí cantan algún tema en castellano. Sí, tienen el en el aire. En el aire y alguna más por ahí, ¿no? Tienen algún temilla, estos también. Y un directo muy aconsejable también. Bueno, pues aquí vamos a escuchar un poco de hardcore mezclado con rap, hardcore pesadete. Vamos a escuchar All Crews de Downset. Rock my own style. Pues ¡Oh, Cruz! Aquí de los Downset. Como dicen ellos. Que yo creo que significa Tom Cruise, ¿no? Dicen. Sí, sí. Yo me he quedado con la Kidman. Ahora es Katie Holmes. Katie Holmes. Pues bueno, en fin, chavales, hemos escuchado aquí unas perlitas de hip hop, de hip hop metálico, de hardcore latino mezclado con hip hop, una mezcla variadita. Dentro del rollo música para gorras y bombas, ¿no? En definitivas cuentas, música un poco distinta a lo que pinchamos habitualmente, pero bueno, hay que abrirse a todo y todo vale, mezcla explosiva, así que nada, hay que abrirse a todo, como diría Cristina Tárrega, ¿no? Exactamente, sí. En fin, nos vamos a Cristina Tárrega, pudrete. Nos vamos a ir despidiendo, pues aquí el Cristo a los mandos un poco a todo, yo aquí haciendo el tonto el pe. Y nada, que ha sido un placer estar con vosotros. Casi tanto placer como que me hubieran penetrado por el culo. Muchas gracias, Tóxico, por venir y hacer nuestras delicias. Vale, luego os como los pezones en privado. Bueno, hasta la próxima. ¡Devolvedme mi cabeza!